En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra. Mirá cómo suena. Muy buenas tardes. ¿Cómo anda, gente? Bienvenidos. 1:30, ¿no? Ya sí, exactamente, 1:26 de la tarde. Qué calor que hace. Ya arrancamos con un calorcito, un sábado muy caluroso, muy fresco. Algo. Ahí está. Teníamos una pequeña acople. Estaba acoplando tu guitarra. Estaba acoplando mi guitarra. Cristian, muy buenas tardes. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Carlos. Antes que nada, quiero agradecer a todos mis fans que me dieron apoyo por mensajes y por internet. Así decirles que gracias a ellos he logrado vencer y tengo mi estudio propio y sí, ya veo, lo que pedíamos. Ya veo que tenés tus chicas acá que te están haciendo vientito, todo. Pero Emilio se me está muriendo de calor aquí a mi derecha. ¿Cómo estás, Emilio? El camarín VIP que tanto deseábamos. Emilio está muy enojado, tiene muchas cosas para decirte. Muchas. Está muy enojado con vos. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes para todos. Se escucha, ¿no? Sí. Igual Cristian, me parece que le fallaron sus otros amigos. Por eso está acá. Ah, ¿sí? Me parece que sí. No tenía para dónde ir y tuvo que venir para acá, digamos. Exactamente. Muy bien. Pero estamos los tres, otra vez el tridente junto de nuevo. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Exacto, pero en el la fondo. La Laguna Negra. Así pero que bien en el fondo nos hacemos querer. Así es. Gente, muy bienvenidos. Hoy estamos con una nueva operadora que le damos la bienvenida. Gloria, Gloria Sandoná. Muchas gracias por hacernos el aguante aquí. Llegamos tarde como siempre nosotros. Ale también está aquí. Ya nos trajo las galletitas, el mate, la gaseosa, el helado, las Uno chicas. De nuestros asiduos seguidores. Exactamente. ¿No? La platea joven, infantil que nos sigue. Él siempre está acá en la puerta, viene, no sea mate. No sea mate, galletitas, gaseosa. Bien, gente, ¿cuántas cosas para este sábado caluroso? Pasaron muchas cosas en la semana. Tenemos un par de anuncios para comentarles. Como, viste que siempre dicen, decimos, ¿dónde podemos esconder esas cosas que nadie quiere? Queremos que sepa nuestra mamá, nuestro celular nuevo, nuestra revista. Nosotros hoy te vamos a dar un consejo especial, pero no acerca de una revista o de un celular, sino, ¿dónde esconderías la planta de marihuana? Ah, bueno. ¿Dónde las? ¿Viste que salen todos lados? Que, uy, mamá, me encontraste. Nene, ¿qué es esto? Uy, la plantita. ¿Y qué le decís? Claro. ¿Cómo reaccionás ante esa situación? En el caso de que la tengas, obviamente. Claro, en el caso de que la tengas. Claro, mucha gente no le hará falta. Yo por mi caso, igual por radio, no lo pienso decir dónde la escondo. Así que No. Nosotros vamos a dar un par de consejos. ¿Dónde? Claro. ¿O cómo podrían reaccionar hacia, no, cuando justo te enganchó tu vieja con la plantita de marihuana? Decís, ¿cómo zafo? Y te quedás nublado. Bueno, nosotros te vamos a dar un par de consejitos para que vos puedas pilotearla, más o menos, ¿no? Claro, así. Igual, digamos, eso es ahora. Igual acordémonos que tu vieja no es la policía. En ese caso es como, bueno, y zafar vas a zafar, es tu vieja. Sí, pero sí. Después vamos a estar dando consejos de cómo zafar cuando ya se transforma en una situación penal, ¿no? Que, claro. Que mucha gente zafa de alguna forma, depende en qué provincia estés. Igual, si te encuentra tu mamá, no es penal, pero es penosa igual. Así. Claro, la situación es un bajón. Claro. Pero no, te vamos a dar un par de consejitos. A ver cómo consejos prácticos. Exactamente. Aparte también vieron con el tema de las votaciones, iba a decir, perdón. Con el tema de Gran Cuñado, ¿lo han escuchado? ¿Han escuchado nombrar a Gran Cuñado? ¿Cómo no escucharlo? Está en casi todos los canales al menos de aire está. En boca de todos, tapa de diario. Todos los medios levantan información de Gran Cuñado, ¿no? El reality que imita a los exactamente, que imita a los políticos, que nos imita muy bien y que gastan fortuna, millones, haciendo maquillaje, que producción, que esto, que el otro. Pero hoy tienen ¿cómo se llama? Tienen como un enganche muy fuerte con lo que son las elecciones ahora en junio. Exactamente, ¿no? Exactamente. Todos dicen que los mismos políticos están poniendo plata para que ganen el político que está adentro de la casa de Gran Cuñado. No, no sería raro, no sería raro que un programa de televisión humorístico influya sobre las votaciones reales. Exactamente. Como pasó con De la Rúa, que ese mismo programa lo hundió, digamos. Y sí, como devastó una imagen, bueno, mala que ya traía, terminó de tirar abajo una imagen. Y encima lo puso como, ¿no?, como un tontito, como que pierde, como que está ahí en ese programa terminó de cerrar, digamos. Como que la imagen ya de alguna forma la tenía. Ya la tenía. Ya era medio así, ¿no? Bueno, pero se dice que ese programa devastó totalmente la imagen. Y eso fue una de las cosas que hizo que su gobierno en 2001 cayera. Pero yo tengo algo que no llegó a Gran Cuñado. Pero tiene tanto éxito. Es una persona que no lo pueden creer. Si allá hay uno que imita a uno solo, el que traemos nosotros imita a 40 millones de personas. Aunque no lo puedas creer, me miran así como los dos, como... Claro, no lo podemos creer. Yo le doy, me mira allá como, ¿y a quién va a traer? Yo voy a traer al que imita a los votantes. Este tipo imita a los votantes. Los tipos cuando van a poner el sobrecito en la urna, este tipo estuvo días, semanas, meses, estudiando a las personas que van a votar. Claro, es como que, a ver, nosotros... queremos traer a la persona más importante, o sea, que imita a la parte más importante. Obviamente. De las elecciones, ¿no? Sí. O sea, vos podés imitar a un político, hacer caer y subir su imagen. Claro. Pero en definitiva, el que tiene el poder real en la democracia son los votantes, ¿no? Exactamente. Esta persona se concentró estos últimos 3 años, o sea, a partir del padrón de 2007, estudiando todas las personas votantes de la República Argentina. Creo que por ahí tenés el total de personas, puede ser. A 21.375.321, ¿puede ser? Personas. O sea, esa es la cantidad actual de los que imita. Sí, es hasta la última persona que cumpla 18 antes de el 20 de junio, que son las elecciones. ¿Entendés? Como hasta la última persona el estudió y nos va a venir acá a demostrar que sí, que no hace falta, digamos, se, no se está imitando políticos. Claro, maquillaje, que tantas horas, que esto, que el otro. Este tipo viene haciendo libretos tan pesados, tratando de personificar fielmente y jugar con la imagen pública pero me imagino cómo habrá hecho, ¿no? ¿Cómo los habrá estudiado? ¿De qué manera? Le voy a preguntar todo eso. ¿De qué manera lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo hacer que se quedó sentado mirándolo, lo acompañó en el colectivo, lo miraba? No sé, vamos a hablar con el señor Richard Buenaventura. Richard Buenaventura va a estar acá, el imitador de los votantes. Ya dijimos que él imita a 21.375.321 votantes. ¿Está bien? 21.375.321. Y dale los cero para arriba. También no te vayas de la Laguna Negra, porque te vamos a andar diciendo un par de, ¿cómo diríamos?, de tips. De tips de los que por, de cómo no ir a votar, ¿no? Exactamente. Los tips de la votación. Me están mirando acá como lo vamos a hacer igual. O sea, vos hablás de las excusas para no ir a votar. Las excusas para no ir a votar. Son 50 en sí, pero como son muy largas, estamos a dar algunas excusas para no ir a votar. Mucha gente prefiere no ir a votar. Claro. Hay gente que viaja kilómetros. ¿Te acordás que había un grupo de personas como que se organizó para irse irse a tantos kilómetros de su casa? Exactamente. Alejarse de la civilización ese día para no votar. Nosotros vamos a estar contando un par de tips. No es tan difícil como eso, o sea, sí. No te vas a tener que ir a Bahía Blanca. Exactamente. Para no votar. Es como, lo puedes hacer desde tu casa. Nosotros vamos a dar la posibilidad que voy a decir, ¿viste? Cuando, ¿por qué no fuiste a votar y te quedas callado? Bueno, nosotros también te vamos a dar, como decir, por esto y esto y esto, le puedes decir, ¿por qué no fuiste a votar? ¿Cuáles fueron tus razones? Muchas veces hay igual como una cierta amenaza. Claro. Vos te sentís amenazado por no haber ido a votar, ¿entendés? Sabiendo que igual nunca te van a preguntar nada y nunca pasa nada. Pero en el momento en que pase... Te van a decir, te vamos a llevar preso. Si vos no votás, te vas a llevar preso. Vas a estar 2 días sin cana. Amenazan con multas y... Claro. Cosas que... Te dicen que te van a revisar el documento. Si no tenés puesto el sellito, vas adentro. La multa la tenés que ir a pagar. Si no me equivoco, habíamos hablado una vez que la multa consistía en ir a La Plata a pagar, creo que era alrededor de 250 pesos ley de años 70, que ahora valen 5 centavos. Ah, entonces no... Sí, por eso, que venga a cobrar. Igual el viaje hasta La Plata. No, igual es una, eso era una de las normas que se iba a cambiar por eso mismo, porque ya había porque se había desvalorado La Plata, ¿no? Era un bajón. Saben que la gente para comunicarse con nosotros lo puede hacer al 1566 90 50 02. Sí, vale repetir los mensajes, no hay ningún problema. El teléfono está abierto. No se vayan, no se vayan porque vamos a volver con los tips, vamos a volver con la planta de marihuana. Para que esto de la planta de marihuana está bueno para que vos la esquives, ¿entendés? Esquives la ola, qué sé yo, como Maradona del 86, ¿entendés? Esquivala. Como saber cuando se te viene así enfrente, vos, opa, la esquivás como un grosso, ¿entendés? Así que no te vayas de ahí, no te despegues de la Laguna Negra de la 107.3 de la Tincunaco. Que volvemos con más, dale. Escucha estas urbana come from Babilonia. Human resistencia suburbana come from Babylon. Resistencia suburbana come from Babylon. Resistencia suburbana come from Babylon. Resistencia suburbana come from Babylon. No quiero escuchar una palabra más, ni menos en la voz de un gobernante. Los que menos tienen sufren cada día más en esta Babilonia política. Resistencia suburbana come from Babylon. Resistencia suburbana come from Babylon. Resistencia suburbana come from Babylon. Suburbana come from Babylon. La razón de la miseria yo te voy a explicar. Esto es una gran torta y la reparten mal. La porción más grande nunca la verás. A nosotros nos tocan las velitas. Oh no, no, no, no. La Laguna Negra. Un lugar donde refrescarte en esos días de calentura. Se la hacía ya, Rastafari, sí, el más grande que hay, el mejor que hay, sí, my lord. Sí, sí, esta vibración positiva que traje acá, sí, sí. Esta vibración positiva te hace sobrevivir. Sí, sí. Esta vibración positiva que llega hasta vos. Sí, sí. Esta vibración positiva te hace sobrevivir. Sobrevivir a la histeria. Sobrevivir a la miseria. Sobrevivir al complot y a la guerra. Sobrevivir para poder esto decir. Esta historia no tiene fin ni comienzo. La vas haciendo con tu pensamiento. La vas desarrollando según tus elementos. Y mientras avanzas, no pierdas el aliento, porque hay muchas cosas por hacer que no fueron hechas. Y mucha gente en el camino quedó deshecha. Pero si nos movemos hacia adelante, a ti tierra nueva donde transportar nuestra riqueza. Camino de noche, camino de día, veo una luz en la lejanía. Camino de noche, camino de día, veo una luz en la lejanía. Sí, Manuela Marcos. Sí, para mí, para vos, para todos. Sigo viajando hasta el anochecer. Los buitres me miran para mi carne morder. Están pensando cuándo voy a ceder. Por eso es que no me puedo desvanecer. Hay muchas cosas por hacer que no fueron hechas. Y mucha gente en el camino quedó maltrecha. Pero si nos movemos hacia adelante, hay tierra nueva donde transportar nuestra riqueza. Esta vibración positiva que traje acá, sí, sí. Esta vibración positiva te hace sobrevivir, sí, sí. Esta vibración positiva que llega hasta vos, sí, sí. Esta vibración positiva te hace sobrevivir, sobrevivir a la histeria, sobrevivir a la miseria. La Laguna Negra, un lugar donde refrescarte en esos días de calentura. Una planta de marihuana en tu casa. Cuando tu mamá se entromete en tu habitación o te pasa de rosca plumereando y sigue hasta el patiecito de atrás y entre la alacena y las alegrías del hogar, ve una planta rara con un aroma peculiar. No, no es la planta del pie. Un caso ejemplar es este. Nene, ¿qué son esas plantitas raras que crecen sin cesar en tu jardincito, en el ropero de tu cuarto? Eso no es mi mamá, es de mi primo. ¿Qué primo? ¿El que está en Caseros? En este caso, recuerde bien el parentesco y la clase de persona que está, porque puede quedar mal, muy mal. En varios casos se da la siguiente situación. A ver, nene, por casualidad te estás dedicando a la horticultura porque vi un montón de plantas ahí en tu cuarto. ¿Por qué lo decís, ma? ¿Acaso te estuviste metiendo en mis cosas otra vez? ¿Qué te dije, vieja de mierda? Pará, disculpa. ¿Querés que te caiga a trompadas? No, por favor. En este caso no hace falta dar ninguna excusa. Otro caso muy común es este. A ver, disculpa, nene, esa plantita, qué rara, mira, tiene un olor raro. Vos no andarás en cosas medias feas, ¿no? No, ma, eso es una especie de rosal muy raro que me trajeron de la India. Ay, qué lindo que es. ¿Vieron las cosas exóticas? Siempre las traen de la India. Pero si no tenían conocimiento de ello, mejor no quedar como un vulgar mentiroso y hacerse cargo. A veces, la valentía de quien posee una planta escondida sale a relucir y ya está, se cayó de maduro. Bueno, a ver, pendejo, explícame, ¿cómo es esto? ¿Qué sos? ¿Sos boludo? ¿Vos es una planta? Esto es droga, nene, es droga. Toma, mamá, anda a comprarte algo lindo y de paso comprale algo a papá. Salgan a divertirse, hagan algo. Ay, nene, ay, son 500 pesos, pero ¿de dónde lo sacas? Shh, no digas nada, diviértanse. Ay, gracias, gracias. La Laguna Negra, un lugar donde refrescarte en esos días de calentura. ¿Te gustaron los consejos o no? ¿Qué les parecieron? A mí mucho igual no me sirve. Claro, a mí tampoco. Bueno, pero para decir, para zafarlo, sí, no, para recomendárselo a alguien, sí. Gloria, ¿vos qué decís? Sí. Está espectacular, le gusta, nos dice que se lo va alguno que lo debe estar escuchando, capaz que... No creo que haya muchos que se puedan hacer cargo de que estos consejos les sirvan, ¿no? ¿Vos decís que no? Y no, igual es sabemos que sí, pero que se lo guarden, digamos. Claro, llegado el caso, por ahí le sirve a alguien, así que... No sé, a mí me parece interesante, qué sé yo. Esperemos que sea útil. Sí, espero que sea útil para algo, ¿no? No sé, pero la vieja se fue contenta. 500 mangos le quería dar. Esa está buena, esa excusa, ¿no? Tomar un adornito. 500 pesos. No sé. ¿Qué calor que hace? Por Dios. Ayer la temperatura llegó a los 30 grados. No sé cuánto tenemos que estar pegando ahora. 34, 35. Sombra. Te preguntó la temperatura, no tu edad, Emilia. El único que por ahora la está pasando bien es Cristian, porque tiene toda ahí la chiquita que le hacen viento, todo ahí. El tipo que... La única forma que lo pudimos traer de nuevo a la radio. Recuerden que... Pero aunque sea, le voy a hacer que me diga los teléfonos, como siempre. Las líneas, para que la gente se comunique con nosotros. Nos mandan mensajes al 1566-90-5002. Mensajito de texto y nos dejan su mensajito. Me mandó un mensaje Noelia de Alberti. Y dice que gracias por volver, que te extraña, que te extrañaba. Dice que sin vos no podía vivir. Es la presidenta del Club de Fans, un parece. Claro, soy el Sandro de la radiofonía. No sabe ni de qué. No sé por qué, pero bueno. Si él dice que lo es. Recordemos que va a venir Richard Buenaventura. No se vayan. No se vayan porque es grosso de verdad. Es grosso de verdad. Hay que imitar a 21.375.321 votantes. No es joda. Sí. Qué memoria el tipo, ¿no? Sí. Porque... tenés que hacerlo, ¿eh? Caen los mensajes en la Laguna Negra. No, fuera de joda, porque Lo he visto, me ha hecho un par de personajes y yo digo, wow, te voy a hacer a Pepe. Claro, te deja impactado. Te deja, loco, sinceramente impactado porque el tipo no usa maquillaje, nada. Yo quiero preguntarle a ver si también imita a los votantes muertos, ¿viste? Que siempre aparecen en los fraudes electorales. Debe ser más fácil, ¿eh? Claro. Debe ser mucho más fácil. Por ahí. Vamos a ver, es un tipo que se ha dedicado 3 años exclusivamente a esto. Y la verdad que, bueno, está bueno saberlo, ¿no? De que él dice nada, porque él, visto que ya Showmatch gasta millones, millonadas en gente, en catering, en esto, que el otro, y él nada, loco. Él se hizo un laburito. Una vocación. Debe ser por vocación, porque no encontrás muchos motivos más para que se dedique a imitar a tantas personas, ¿no? Sí, sí. Amor al arte, amor puro, digamos. Vos decís que eso lo lleva acá en el corazón. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuando venga Richard. Qué buen nombre, Richard Buenaventura, No sé, me llama así. Richard. ¿Será? Le vamos a preguntar si es una soledad argentino o qué, porque no le preguntamos de dónde. Capaz que es un seudónimo artístico. Le vamos a estar preguntando, a ver qué sé yo, capaz que. También querés saber las excusas para no ir a votar. Cuando viene alguien y te para, ¿por qué no fuiste a votar? Porque sabes que justo. No te vayas, quédate, porque estamos ahí tirando algún que otro tip ahí, de ahí debajo de la galera, como para que vos la zafes, la pilotees ahí, la esquives. Como de pechito, no, claro, justo. Es más bien para el otro día, viste, que te preguntan a ver. Claro, viste. Que por más que no se pueda decir, siempre uno te pregunta claro. ¿Quién votaste? Si fuiste claro, a votar, igual todas esas cosas. Habría que buscar excusas para decir a quién votaste, ¿entendés? Claro. Igual eso te lo preguntan un par de años después, cuando se va toda la mierda, te dicen, ¿a quién votaste? Culpa tuya, mirá cómo estamos. Claro, viste eso cuando decís que, no, porque votar es secreto, no se puede decir a quién vas a votar. No. Es, obviamente vos tenés que ir con el sobrecito y elegís a conciencia, ¿no? Pero es feo, ¿no? Porque decir a quién votaste, si no te lo puedo decir. Pero después cuando pierde, ¿no? Derrocan algo así, nada, yo no lo voté por suerte a ese. Mentiroso, capaz que lo votaste de verdad y como para ahora quedar bien, ¿no? Decís, no, ya no lo voté. No sé, no me parece, pero bueno. Creo que tendríamos que saber a quién votamos o no. Y uno sabe a quién votó y a quién no. Así no sé. Estaba viendo la tapa del Crónica, chicos. Todo sangre, todo golpiza. La foto de primera plana, la foto es la pelada de Isquia. La pelada de Isquia, bueno, que... Y un charco de sangre, así, literalmente, sí, la foto de un charco de sangre. Tal cual, te tiro el título nomás, ¿eh? Intentó violar y luego mató a cuchilladas a su joven vecina, la verdad... Sí, ya, como que ya ves la foto y no te gana de leerla. Después hay otra noticia que dice baño de sangre en Córdoba. No sabemos si es un chiste, si es una nueva terapia para el cuerpo. Claro, si es una pileta de rejuvenecimiento, claro, qué sé yo. Viniendo de Crónica, igual sí. Ya es un baño de sangre Crónica. Y dice que se confirman el segundo caso de gripe en el país. Después me vas a estar comentando eso. Te voy a sacar la información. Sé que me estás mirando como, ¿por qué? Pero después quiero que me cuentes esto. A mí me dijeron que... El jueves puede ser que se hallaron 12 casos de gripe porcina en la Bombonera, pero por suerte los vacunaron, así que... ¡Oh! ¡No! Lo tenía que decir. Esto. Gloria, ¿de qué cuadro sos? Gloria, mutale el teléfono, el micrófono, no habla más, lo dejamos afuera. ¿Cómo vas a decir eso? Chicas, lo tenía guardado. Basta de hacer el viento, fuera todas, las tres, se van. No, pero qué vergüenza, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, una vez que se puede cargar a... Sí, igual... Encima este que no sabe nada de fútbol. Lo que sabe es robar chistes. Sí, lo que sabe robar chistes. Seguro ahora está escuchando. Sí, me imagino lo que debe estar escuchando. Mejor no lo comentemos. Supongo que me estás buscando eso que queríamos comentar. Que está interesante para que la gente lo entienda, ¿no? Bueno, no es tan complicado. Es una persona... Que quiso entrar desde Chile. Repitamos el título entonces. ¿Cómo era el título que había salido en la crónica? Un segundo caso de gripe porcina en el país. Ajá. Una persona quiso entrar desde Chile, donde también se registraron más casos esta semana. Quiso entrar por la frontera con Mendoza. Sí. ¿No? Entonces le hacen las pruebas que hacen en las fronteras ahora y le detectan fiebre y algunos síntomas que podría ser gripe porcina. No lo dejan entrar. ¿Entendés? Y esta claro. persona se intentó meter de prepo en el país, sí. Esta vez por tierra, ¿entendés? Porque había intentado entrar por avión, no sé qué quiso hacer. Está medio loco el hombre. porque tenía un campeonato deportivo ahí en Mendoza. Bueno, el tema es que, nada, cuando lo detectan por segunda vez, ya había un grupo de vecinos advertidos sobre este hombre. Y apedrean el micro para que todo el micro completo se vuelva a Chile. O sea, dijeron, pero había uno solo. Lo estaban esperando, sabían que esa persona estaba infectada. Cuando lo detectan, dice que lo estaban esperando y apedrearon el micro para que se vuelva. ¿Y se volvieron o no? ¿Se sabe? Sí, se volvieron. Custodiados por gendarmería. 400 efectivos. 400 efectivos. Y igual, como eso nos trae el caso de la paranoia que se crea sobre este tema, ¿no? Mirá que generar violencia ya. Igual, está bueno lo que dice, ¿no? En el texto es como. Dicen que los mendocinos están hermanados con los chilenos por lazos de, digamos, territoriales y. Bueno, acá se dio cuenta de que no hay de no amistad, hay un lazo. De parentesco. Entonces, que la agresión no fue una agresión xenófoba, digamos, o. Sino que, no sé. No usaron armas porque no tenían, usaron piedra y palo nada más, por lo que veo. Para mí, la violencia no. Digamos que. No se excusa con nada, ni aunque sea xenofóbico o no, el acto es como. Fue violencia igual, así que. Igual algo de discriminación había, porque no lo discriminaron por chileno, pero lo discriminaron por estar enfermo, ¿entendés? Exactamente. Pero encima lo peor es que no se sabe si estaba enfermo o no. O sea, si, qué sé yo, vos ponele, nosotros, no, la gente se va a enterar, le vamos a ir contando, mirá, capaz que nos vamos a ir de vacaciones, ¿no? Nos vamos a ir a una provincia. Y si da la casualidad, no lo cuento ahora como algo, si da la casualidad que quizás nos engripemos. Y nos estamos yendo para Buenos Aires. Estamos en Jujuy y venimos engripados. ¿Qué? ¿No nos van a dejar entrar? Porque quizás es una gripe que no sabe lo que es. O sea. No, igual lo que hacen es te internan, te alojan en como una especie de semi-internación para detectarte realmente qué. ¿Todo este micro fue dirigido al hospital? Sí. ¿Y qué? ¿Se los atendieron todos arriba del micro? No, era esta persona exclusivamente. Pero igual, sí, todas las personas que viajaban con él obviamente se habrán querido hacer controles por obvio, igual es que como que hay una paranoia provocada por los medios que son alarmistas, que es obvio que la gente va a estar así. Entonces es como, me parece que. Claro, es como que dicen que es una enfermedad tan fácil de contagiarte, ¿no? Por el aire, por un beso, por tocarte las manos. Es tanto el miedo que hay, ¿no? Por esa explicación, ¿no? Que dicen que es una gripe que se puede contagiar de una manera tan rápida, ¿no? Y que te puede dar la muerte, no sé en cuánto tiempo, eso es lo que no lo que sí, no pero también se puede curar y está comprobado, ¿no? Hay un estudio que lo dice, que hay más muertos, ¿no? Que hubo más muertos por la gripe común que por la gripe porcina, así que tendríamos que calmarnos todos un poco con ese tema. Y vos fijate que cuando lo del dengue también pasó lo mismo, estábamos todos alarmados con el tema, estaban todos preocupados y después vino la gripe y parece que el dengue desapareció, pero no desapareció el dengue, sino que me parece que los medios tomaron otra cosa. Entonces me parece que la cosa está ahí, como no ser alarmista, ¿no? En los medios, entonces nos vamos a calmar todos. No sé, pero qué bueno que tengo este espejo de vidrio acá porque estás en gripe y no todo lo que hablas no me llega. No, tenés razón, hay mucho miedo. Y también hemos escuchado, ¿no? De la gente de las provincias que dice que tienen dengue hace muchísimo tiempo y que lo combaten muy bien, o sea que fue nuevo acá nada más, pero allá hace años que está y que conviven con ellos. Pero bueno, así pasó este caso de este turista chileno que no lo dejaron entrar y lo cascotearon y lo mandaron de nuevo para su país. ¿Sabés por qué está triste el pelado o no? ¿Isquia? Sí. No sé, a ver, Cristian Garada es cronista de fútbol. Sí, ahora cronista de fútbol, porque ya que... La gripe porcina. Ya que le agarró así ganas de bardearme, boludo. Hablando de Boca, le quiero mandar un saludo a Leonardo, mi cuñado que enganchó el programa, dice, al fin los enganché, que dice que estamos con propaganda. Un saludo para él. Hincha fanático de Boca, le mando un abrazo a él y a mi sobrino Francisco, que deben estar ahí escuchando el programa, comiendo y mirando Bad Charnican. Porque el otro es fanático de Bachelet. También Marcos y Ángela en Villa del Carmen también están escuchando, mandaron un mensaje. Un abrazo para Angie y así para mi amigo Marcos el Creativo. Es un grosso. También le mandamos un. Hay que traerlo acá y que nos dé unas clases, ¿sabes? Sí, es un algo para arreglar esto porque. Es un genio. Llega a estar Marcos acá. Me están diciendo ya, vamos a la tanda. Así que vamos a la venta y dos temitas y volvemos. Dale. Rima potente del corazón de los

shore tonight, another light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there waiting for. La Laguna Negra, un lugar donde refrescarte en esos días de calentura. Hey. Sos otan satán, sos otan satán batat. Oh. Sos otan satán, sos otan satán batat. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Ya me había olvidado de lo que dije en el bloque cuando se fue. Ni me acuerdo ya. Ya me perdí. No, mentira. Los números para que la gente se comunique con nosotros son el 1566 90 50 02. ¿Te acuerdas que te dije los tips para poder zafar de las votaciones? Mientras esperamos a Richard Buenaventura. Exactamente. Va a tocar el mismo tema de las votaciones. Sí, sí. Y recordemos que hay mucha tensión y quizás mucho. Yo la verdad estoy bastante nervioso. Quiero verlo, ¿entendés? Porque me dijeron que es un grosso de verdad, loco. La gente sabe, te dije la cantidad de gente que imita, ¿no? 21.375.321 votantes. Y Cristian le va a preguntar si también sabe imitar los votantes que ya murieron, ¿no? En este caso, ¿esa era tu pregunta? Los votantes muertos. Los votantes muertos. Dicen que está llegando. ¿Está llegando? Sí, venga, me mandó. Mientras, igual, vamos a seguir tocando el tema de las votaciones, ¿no? Obvio, obvio. ¿Qué dirías vos si al día después de la votación te preguntan, ¿fuiste a votar? ¿La bola de la ingle le dirías? No. O te suena el celular y te haces el boludo. Claro, te haces el boludo. Vamos con un par de tips para... unos consejos para... Para después de la... Para decir que no fuiste a votar, no. O más o menos chamullarla. Las excusas, digamos, para no ir a votar, las excusas también para no preocuparte si no tenés ganas de ir a votar. ¿Entendés? Si no sabes a quién votar, querés votar en blanco. Exactamente. O sea, las opciones que tenés son pocas. Nosotros vamos a tratar de expandir un poco más el abanico, claro, de posibilidades. De nuestro lugarcito te vamos a dar un par de consejitos. Claro. Así que los tips para las votaciones arrancan así. En el barrio de casa, los tambores. Los consejos para no ir a votar, ¿no? Bueno, hay gente que te puede llegar a decir, el domingo se lo dedico a Dios, por eso no fui. O tenía un partidito con los pibes del laburo. No me diga que se votaba. O también, a veces, yo he escuchado gente que dice, pisé caca de perro y me dio vergüenza entrar. Yo una vez me colgué mirando una película que daban en Telefe y me olvidé. ¿No era un chiste? Me encontré con un amigo y que pum, que pan, que vamos a tomar un cafecito, que bla bla, no sé, y se me pasó la hora. O podés decir que se te escapó el perro y lo tuviste que andar buscando. ¡Pero no era un chiste, loco! O si no, directamente me olvidé, esa es la mejor. O que tenías diarrea. O perdí el bondi. O me tomé el bondi para el otro lado, ¿entendés? Me bajé lejos y ya no tenía monedas para volver. O no tenía monedas directamente. Perdí la billetera. Podías ir a votar igual sin perdiste la billetera. Pero tenía el documento adentro. Ah, sí, perdí el documento. Pero era más larga. ¿Tenías la plata? No. Ah. Plata, yo la billetera. Imposible. Sí, igual, bueno, no sé, excusas, igual hay mil, También, digamos, me dolía la uña del pie. Sí, o directamente no me convencía ninguno de estos chanta. Son todos chorros. Estoy podrido de tirar los votos a la basura. Encima más, encima lo peor, vas a votar y te tenés que comer 6 horas de cola, un quilombo, un calor. Entrar, no están las boletas que vos querés, que hay mucho bancarte corte. Bancarte los olores, no sé, el maltrato. Siempre hace calor en la negro, igual vale bañarse y para ir a votar, es como que cuando vas a ir a, no sé. Yo me baño, pero los demás no. Ahora, igual te iba a decir que por ejemplo, las personas mayores, ¿no? Es como, yo lo he visto varias veces, hacen un pequeño escándalo, sabiendo que gracias a eso y gracias a su condición de mayores, de cabezas duras, de tercos, les van a dar lugar para ir a votar primero. Obviamente. ¿Entendés? Entonces yo ya lo he visto, como hacer un pequeño escándalo, siempre te sirve para... Y te digo más, voy un poquito más lejos, para cualquier tema que sea de administración pública, hacer un pequeño escándalo para conseguir lo que vos querés es un muy buen camino. Claro, y algo que nunca hagan, porque yo lo hice y no me sirvió, eso de hacerse el embarazado, ¿viste? Yo me puse el almohadón, todo. Y, pero capaz que el almohadón puchico, claro, te jugaba con la panza, ¿no? Capaz que la gente no se dio cuenta, el guardia capaz el que te dio. No me lo dieron nunca, sí. Claro, sí, no, eso es verdad, ¿no? Que te dicen, ay, esto acá no te atienden más, que esto, que pum, que pan, que agarran con el bastoncito, que se agarran la cintura, que se le queda sin aire. Y van, y vos te comiste 4 horas de cola ahí como un gil. Después también, eso también a veces sumado a que, yo también lo he visto, los domingos, ¿no? El asadito, entre el vino, otro vino más, sí. Uno para cocinar el asado, otro para pasarlo, otro para hacer la digestión. Y los tiempos ya llegan medio, viste, que vos decís, nada para hacer un escándalo, ¿entendés? Claro, medio entonadito, digamos. Claro, ya hay el calor del domingo, viste, las pocas ganas de salir hasta... Encima, ¿por qué se hace un domingo, no? Es decir, ¿para qué? Para no cortar la semana laboral, digamos, en este caso, ¿no? Se vota un domingo. Pero no se dan cuenta que el otro día también tiene que ir a laburar. Y te tenés que levantar a las 7 de la mañana para no comerte, no sé, 2 cuadras de cola. Y te clavas hasta las 12 del mediodía hasta que volvés a tu casa. Y el día que tenés para disfrutar el día, descansar, tirarte bajo el sol, tenés que estar ahí haciendo cola. Como un gil. Perdés un día entero, entonces el lunes ni ganas de ir a trabajar. Y después a los 4 meses estás haciendo piquete, boludo, bueno, por el que votaste. Igual, pará, ojo, que si fuese un lunes, un martes, me parece que valdría lo mismo. Y nada, porque perdés un día de laburo que seguramente tendría que ser un día pago, así que estaría muy bueno. Claro, eso estaría bueno, ¿eh? que sea un lunes, pero que el día te lo paguen igual. Y otra cosa que al menos a mí ya me pasó muchas veces es que en la cola te encontrás siempre con alguien indeseado. A mí me pasó varias veces que gente que no ves hace mucho y no querés ver. Ese pesado, ya, ese cargoso. Justo se da vuelta y te ve y se te pone a hablar, ¿viste? Y la cola que no avanza, igual el calor, todo. Te digo que con más indeseados te encontrás cuando entras al cuarto oscuro. Que vos ves en toda la mesa ahí, y este nombre lo conozco, está bien gran cuñado. Este lo echaron de casa de gran cuñado. Y todo gran cuñado. Sí. Este tiene un 40% de voto, este tiene un 38%, este no lo vamos a votar porque la gente no lo quiere. Lo quiere el 40 y el 38 no lo quiere, no. Ya vas y decís, si en la casa lo votó tanta gente, entonces ¿para qué lo voy a votar? Si voy a tirar mi voto, así que... Claro, por eso que pasa, ¿no? Mirá si, qué casualidad, ¿no? El que gana gran cuñado quizás gane una parte de las elecciones. Qué curioso va a ser, ¿no? Capaz que eso va a estar a la expectativa de muchos. O capaz que, bueno, gran cuñado termine después. No sé la fecha que termina gran cuñado exactamente. Pero fíjate si llegan a congeniar más o menos con la misma fecha de votaciones, ¿no? Qué curioso va a ser eso. ¿Quién se beneficiaría más con eso? Exactamente. ¿No? ¿A quién le caería mejor la gente que estuvo en gran cuñado? No, yo me parece que el que más se beneficiaría... como se llama, lucrando sobre la imagen, sería Ideas del Sur, ¿no? La productora de Tinelli, como volvería una y otra vez sobre ese personaje, ¿entendés? Para decir que nada, que como que ganó gracias al programa, que lo tienen ahí, que es el símil del claro, de la persona que ganó. Lo ponen ahí de panelista, digamos. Chicos, nos parecemos a Rial, nos parecemos a la Canosa, hablando de todo lo mismo. ¿Viste? Uno quiere, no para tener uno la quiere plata, cambiar los temas, poner un poco de variedad, pero es imposible. Si no, lo abarca todo. Igual este tema viene muy al caso. Sí, obviamente, porque Richard acaba de tocar la puertita, así que enseguida lo vamos a tener aquí. Richard, el imitador de votantes. ¿Sí? No te lo pierdas, así te digo. ¿Tenés que ir al baño? Te doy 5 minutos, porque 2 temas y volvemos. Y si te lo perdiste, sos un gil. Rima potente del, para todos los tantos de ti que te gusta tanto. Te quiero comunicar, aunque sé que no es informado, que es de guitarra reprimir y no te deja fumar tanto. Laguna Negra, un lugar donde refrescarte en esos días de calentura. Desde que recuerdo yo, y por la vida no pasa la vía del sol. Nuestro pensamiento aquí varado se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto feliz y dolor. Cabeza el basural, un natural color de historia sucia y de hoy. Imagen difusa veo en la felicidad, creo alcanzarla y no creí que ahí estaba y se va. Y así pasó La Renga y Los Piojos. Se lo dedico a Leo de allí, que mi cuñado estaba escuchando. Y ya lo tenemos aquí, ¿sí? Richard Buenaventura. Y te voy a decir que nosotros no gastamos horas en producción de maquillaje, ni libros, nada. Ni cantidades de dinero, de producciones. en estas elecciones, ¿no? En tantos imitadores que se hicieron en Showmatch, de todos los políticos, los presidentes, expresidentes, porque ¿saben qué es lo más importante? Lo más importante de esto, de esta tira electoral que se viene haciendo, los votantes. Eso es lo más importante, la gente que va a votar. Y este personaje que tenemos aquí ha pasado 3 años de su vida estudiando los padrones, ¿eh? Y la caracterización de cada uno de estos votantes, ¿eh? Y así como él pasó esos 3 años imitándolo, esforzándose, parados adelante de ellos, conversando con ellos, tomando la fisionomía de cómo hacían el movimiento del sobre, el caer en la caja, una cosa realmente impresionante, ¿eh? Una producción, hay que decirlo, que porque los oyentes no lo ven, se ha venido producido y ha traído una caja, una urna, ¿no? Todo aquí para enseñarnos. Es como una réplica exacta, ¿no? De las urnas que hay cuando vas a votar. Claro, todo con el cartelito, todo sellado, perfecto. Todo con cartel oscuro, las boletas, la luz, está todo preparado. Pero bueno. Casi no vemos nada, porque él dice que tiene que estar todo climatizado. Claro. Estamos medio a los ponchazos acá tocándonos, a ver si lo reconocemos. Estamos medio oscuros. Pero bueno, porque él dijo que tiene que estar en clima. Así que le vamos a dar ya la bienvenida a Richard Buenaventura, el imitador de votantes. ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tal? ¿Qué presentación, eh? No, pero por favor, la tenés merecida porque hay que votar. 21.375.321 votantes. Y es un trabajo, sí, difícil. Lo que quería decir primero es que estoy escuchando los consejos para no ir a votar. Sí. Me gustaría decir a la gente que es toda una responsabilidad ir a votar. También como que yo me he pelado el lomo imitándolos en su votación, así que me gustaría que vayan a votar, ¿no? Claro, hay que ser responsable. Además, si la gente no fuera a votar, digamos que usted se quedaría sin trabajo, ¿no es cierto? Exactamente, igual yo trabajo de remisero, esto es más un hobby que yo hago, vengo hacia las radios. Yo esperé que Tineri me llame, pero bueno. No llamó, no hubo nada, no hubo un mensajito, claro. Como fuiste a un casting, algo. No te animaste. No. Que no te daba la cara, o decías si no estaba oscuro o no. Es difícil lo que yo hago. Yo lo hago más por vocación actoral que tengo, ¿no? Ah. O sea, lo mío es más amateur, ¿no? Yo lo he logrado con mucho tiempo de he agarrado los padrones de 3 años. Hace 3 años que los vengo actualizando, voy a pedirlo siempre. Y lo he estudiado a todas las personas, los 21 millones aproximadamente y medio de votantes, ¿no? Sí, eso estaba viendo, ¿no? Que en 3 años estudiaste, bueno, ya me lo has dicho, y así que acá tenemos el padrón actualizado para las elecciones que vienen, ¿no? Acá lo tenemos aquí, y ahora queremos que vos nos cuentes un poquito, a ver, ¿puedo elegir al azar cualquiera que yo quiera? Con Cristian podemos elegir, encima no veo nada. Sí, yo te cuento, mira, vos del padrón este, son estas 3 cajas de estas 3 listas, en las cajas, ¿ves? Vos sí. Elegís cualquiera y yo te puedo imitar certeramente cómo esta persona hace para ir a votar. A ver, dale, Cristian, a ver, mete. A ver, tenemos ahí, para ver es, déjame ver qué dice, Luis Buñuelo. Ajá, la ve larga. Bueno, este Buñuelo. Luis Buñuelo, sí, me acuerdo, lo tengo registrado. La gente de la B larga, sí, la mayoría son gente sencilla. ¿Ah, sí? Gente que entra al cuarto oscuro. Detecta, ¿usted conoce así por las letras? Y también voy asociando, por ejemplo, los de la B larga de va a bu. Ajá. Que gente que suele ser buena. Hace, sí, como en vez de una carta astral, como una carta padronal, ¿no? Exactamente. Una carta padronal. Qué creativo. Bueno, decía que la gente la ve larga, Luis Buñuelo, sí, un hombre de 43 años tiene, son gente sencilla, entran al cuarto oscuro, detectan la boleta, pim, pim, pim, pum, pam, y listo, ya está, votaron, se fueron, otra cosa, ¿entendés? Gente que vota casi como que es un trámite, digamos. Es un trámite. Ah, claro, o sea, no, mira, él va, corta boleta, ¿corta o no corta boleta con Buñuelo, así gente como Buñuelo? No, la gente con la va. La gente con la va, sí. Perfecto. Bueno, a ver, bueno. Es difícil, la mayoría de las personas con la B larga son sencillos. Bueno, a ver, voy a hacer la imitación. Por favor, silencio. ¿Me bajás las luces? Porque yo, este tiene que estar climatizado como un cuarto oscuro. Bueno, ahí le digo a Gloria. Gloria, bájame un poquito más, Gloria, por favor. Gracias, gracias. Gracias, Gloria. Bueno, a ver, vamos. Impresionante. No, sos un grosso. La verdad que sos es un ídolo. Tienen que ver esto, es increíble. No lo puedo creer. Estoy emocionado. Bueno, chicos. Qué movimiento de papel fue la verdad. Que... Bueno, claro. Estas personas suelen votar así, inclinándose levemente 45 grados sobre la urna. Ah. Le pasan la lengua suavemente al sobre y lo introducen. Wow, qué pena que la gente no pueda haber estado acá para ver esto. Igual me emociona que les guste mucho mi actuación. Bueno, no trascendí mucho, pero la verdad que me cuesta mucho mantener en la cabeza a los 21 millones de votantes. No, pero yo quiero más, quiero otra vez. ¿No fue impresionante? ¿Te gustó? Exactamente, la verdad es como quedé impresionado. Yo estaba impresionado ya por las actuaciones que vi de los políticos en la tele, pero esto me parece que lo sobrepasa totalmente. Bueno, a ver, elijan otra. A ver, dale, ¿puedo yo esta vuelta? Al azar. ¿Me dejás? Acá tengo una. A ver, acá tenemos... Déjame ver esta. A ver, ya tengo, acá. Juana Muñoz, una mujer de 77 años y sí, bastante vieja. ¿Irá a votar esta mujer o no? No, tiene el beneficio de la tercera edad, o sea, si quiere se puede quedar en su casa y no votar. Ah. Sí, la recuerdo muy bien. Sí, Juana Muñoz, Juanita, querida, te mando un saludo. Hay muchos Muñoz, me costó tanto. Es que exactamente, mi cuñado es Muñoz. Bueno, ¿cómo se llama tu Leonardo, cuñado? Leonardo Muñoz, me acuerdo, mira, ay, ese chico vota de una forma particular casi. ¿Ah, sí? Sí, me parece que mete cositas raras dentro del sobre. ¿Ah, sí? Ah, es de eso. Mirá las cosas que no... O sea, date cuenta que nos estamos enterando de la gente que hasta a veces te pone cosas que no son... Tienen miedo que lo demanden, ¿no? Por eso, contar eso intimidades. Igual depende de la personalidad. Yo no sé lo que hacen dentro del cuarto oscuro. Ah. Bueno, Juana Muñoz, esta señora... Bueno, te quería decir que a los Muñoz tiene una cosa particular a la hora de votar, que son muy responsables, ¿no? Les encanta ir a votar, o sea, a veces hacen payasadas, cosas, se quejan, pero les encanta. ¿Ah, los domingos de voto ellos esperan así con alegría. Viste, como esos viejos que dijimos hoy, ¿no? Para esta señora es casi como ir al cine, es un acto así para sociabilizar con otra gente. ¿Cómo decir? ¿Como un orgasmo, algo así? No, muy tan así, ¿no? Y tiene 77 años. Es una señora mayor. Y bueno, pero viste, qué sé yo, capaz que no es un sentimiento. A ver, por favor, déjeme concentrarme. Juana, para vos. A ver. Es un ídolo, las cosas son un ídolo. No lo puedo creer. Es una cosa de locos, esto es una cosa. Tendría que verlo. Tendríamos que filmarlo y si no supiera que es Richard, mira. Claro, para que lo vean nuestros oyentes, porque es una cosa imperdible, la verdad. Si yo no supiera que es Richard, pensé que era una señora mayor de 77 años que iba a votar. La verdad que si no te vería así como estoy viendo ahora en este caso, diría, wow, claro, wow, sí, impresionante. Bueno, y a todo esto me imagino que, digamos que a celebridades que van a votar siempre, que son las más... Sí, también. Y también, por ejemplo, uno encuentra en los padrones a los mismos... A los mismos postulantes, ¿no? A los candidatos también los encuentra. Ah, ¿sí? Por ejemplo, yo te puedo invitar a un Macri, ¿entendés? Pero votando. A ver, ¿podemos claro, hacerlo? Lo que todos queremos ver, ¿no? Porque siempre lo vemos del otro lado. Claro, nunca vimos a... ¿Usted siempre la he visto una vez a la SU con el nunca la vi votando. Nunca sé cómo la diva de los teléfonos haría. ¿Cómo lo haría Macri? Igual no vaya a decir a quién vota ni nada. No, eso igual te digo. Pero sería un momento emocionante. Mirá, la gente no puedo averiguar qué hacen dentro del cuarto oscuro porque la democracia funciona así. A ver... Bueno, y te quería decir, Macri, igual que yo, por ejemplo, no te hago una... los chistes de Macri, no te hago el bigote de Macri. Claro, digamos que te vas a poner a cantar el We Are the Champions. Claro, yo digamos, te voy a hacer como votaría él. Vos fijate, el tipo este entra custodiado hasta la puerta del cuarto oscuro. Sí. Este año le toca en la escuela media 2 de 4 de Barracas. Va a ir a votar ahí, cuidado, una zona fea. Bueno, él votaría así, mira. Wow. La verdad, Macri, un ídolo. Es Macri, Gloria está haciendo, es Maxi, no sé cómo es no Macri. En la tele. No. Yo no sé por qué no te están llevando a Showmatch. Tenés todo, claro, todo, la, todo. La caracterización, para... digamos, como... Es impresionante. Bueno, estupendo. Bueno, muchas gracias. Les comento que voy a estar haciendo un mini espectáculo en Saladillo, allá en Saladillo. Voy a estar un mini espectáculo de cómo se vota, el buen votante, ¿no? Cómo hacemos para votar, en qué cosas nos fijamos. Hay que fijarse que el sobre, el pegamento no sea viejo. Ah, eso es muy bueno. Hay que fijarse que el presidente de mesa tenga las manos así libres de anillos y de cosas raras. La lapicera tiene que ser azul documental. Azul documental. Sí, exactamente. Esas son cosas que tenemos que ver. Sí, sí. Para el día que vayamos a votar son detalles que no nos podemos perder. Te digo la dirección allá en Saladillo. Vamos a estar el jueves que viene. Ajá. A las 4 de la mañana. Ajá. En Chaumont y Carabelo. Cuando dice vamos a estar, ¿qué? ¿Hay alguien más que imita o algo así? Sí, tengo dos primos míos que imitan fiscales de mesa. Ah, ellos imitan fiscales de mesa. Estuvieron los padrones de los fiscales de mesa. Un movimiento del sello, aplicación. O sea, digamos que es todo como una cosa actoral lo que hacen ustedes arriba del escenario. Sí, es un espectáculo que, bueno, queremos de a poco ir llevando. ¿Son toda una familia en el que no, no, esto? ¿Son vos y tus dos primos nada más? No, yo mis dos primos y hay un equipo de la B. ¿De la B? Sí, Barraca Central, que nos acompaña siempre. ¿Tiene algo que ver con Florencia o no? Florencia de la B. Qué graciosa que... Bueno. Bueno, le agradecemos. Ay, por favor. Me encantaría imitar más, pero no sé, yo me... Cuando me piden mis personajes, yo me saco y quiero imitar más y más y más. Sí, pero... No sé, consultarle sobre mi lugar de votación. Eso es algo que me gustaría hacerlo. Me gustaría preguntarle dónde yo tendría que ir a votar. Porque de tanto estudiar, digamos, a los votantes, me imagino que se debe, el padrón lo debe tener ya. Le digo mi número de documento y usted me lo dice. No, con su nombre, lo más, yo a usted ya lo identifiqué. Del más, ¿no? Más Carlos. Sí, del más Carlos. Le quiero decir solamente, un poco más de responsabilidad. Usted me está llegando tarde siempre a votar. Después de las 5. Sí. Levántese temprano un domingo y vaya a votar. Es que igual da un poquito de miedo, ¿no? Porque es como una obsesión. Claro. Bueno, a ver. ¿Cómo sabe que te tengan tan controlado? No. Sí. Ahora porque... tengo miedo de ir a votar porque sé que me va a estar mirando cuando voy a meter. Dije, yo no le saco una carta astral, yo le saco una carta padronal. Y solamente. ¿Y los de Del, cómo son? ¿Los de Del? ¿Qué onda? Del, hay pocos. Son buena gente, vos también. Del Carmen. Del Valle. Del Valle. Hay muy pocos. Serán aproximadamente 321.402. Y sí, le digo que son muy responsables a la votar. Muy responsables a la votar. Voy a tratar de ser más responsable. Le digo más por lo que mete dentro del sobre que por lo que realmente hacen el acto. Ah, no, yo... Bueno, son cosas que se ven en el cuarto oscuro, nada más. Vote con conciencia, le digo, nada más. Está bueno, a ver, su lugar de voto le voy a decir, ya que la gente suele pedirme estas cosas porque sabe que yo tengo memorizado el padrón. A usted le toca en la escuela número 8 del Viso, José María Pena 1443. Ajá, y a ver, decime, quiero que me digas el padrón de cosas. De... A ver. De Gloria Sandona. Gloria es nuestra operadora que está ahí. ¿Dónde va a votar Gloria? Gloria va a votar, ella tiene domicilio acá sobre Derquies, ¿no? Bueno, ella va a votar en la escuela número 421, cita en la calle Carabobo y Chaumont. Ahora decime, ¿no? A ver, Sandó, ¿qué onda Sandó? Y es gente de... Vota con conciencia. Sí, no, vota rápido. ¿Vota rápido? Sí, como que vio el noticiero anoche y dijo, me parece que este tiene buena cara. Y votó a ese. ¿Y lo votó a ese? ¿Corta boleta o...? No es de mucha corta boleta. No corta boleta. Bueno, Richard, la verdad, se quedó asombrada. Y ahora lo va a pensar y va a votar con más conciencia. ¿Puedo tirarte una más? Ya que estamos los cuatro acá, quiero que me digas de Cristian Risotto. Utilícenme porque, mire, la verdad que ustedes me hacen un favor a mí también, que yo pueda difundir como mi habilidad, mi vamos a hablar maravillas de Richard. Va, yo se lo voy a recomendar a todo el mundo, la verdad que me encantó. Pero dígame Risotto, Cristian Risotto. Y los de la R a mí se me complican, ya para pronunciarlo se me complican. Ah. Pero Risotto, Risueño, Ruiseñor, y estos tipos son de un voto tranquilo, ¿no? Son de un voto tranquilo. Sí, ya saben. Hace 6 meses saben que van a votar. Son medio mamis. Decime la verdad. vos sabés hace 7 meses. La verdad que tal cual como lo está diciendo, yo tengo ahí mi candidato y... ¿Estás fijo en ese candidato? Exactamente. Casi, así como lo dice. Y depositan el sobre ahí casi como con un desdén. O sea, como... no quiero votar. No quiero votar, no, así como... Es como estoy seguro que este no la gana. La verdad que... Ah, claro, no, es como que no, tira así como... No sé si es tanto por eso, porque rompe un poquito las bolas, ir a votar y todo, perder la pérdida de tiempo, todo. Cristian, déjame decirle también a usted que hay que ser más responsable a la hora de votar. No podemos estar poniendo excusas para no ir a votar. Hay que ir con responsabilidad, agarrar la boleta, ponerla, saber cuál va a agarrar. Tengo una más. Yo la verdad que siempre fui a votar. Siempre la puse, así que... Para no quedar muy bonito, bueno, eso, chicos, siempre la favor, puse, bueno, por favor. Quiero saber una más. Si Emilio Utrera. Emilio, ay, Emilio, que es un buen chico, es un buen chico. Los Utrera suelen ser, sí, artistas, sobre todo. Y es como una especie de voto artístico que hacen. ¿Voto artístico? Y sí, porque entran así, miran, rompen un poquito acá, escriben un poco allá... Tal cual como dijo, siempre rompiendo, es increíble. Y hacen dibujitos en los sobres, no sé, bueno. Y votan, sí, también, con un dejo así de irresponsabilidad. Pero son jóvenes. Vamos a decir porque fue a comprarse una espíritu joven. ¿Tiene espíritu joven? El espíritu. Richard, muchísimas gracias. Te despedimos con este fuerte aplauso. Genio total. Igual hay que decir, y de paso te pasamos el chivo de tu 0800, así que es para averiguar el padrón. Claro, sí. Y es más, se va a quedar aquí hasta las 3 de la tarde con nosotros. Así que la gente se puede comunicar a dónde, Cristian, para decirnos. Nos manda su nombre y su apellido al 011-1566-90-5002. Y ahí le vamos a estar diciendo dónde vota, a qué. ¿Y cómo es? ¿Vos querés saber qué manera de votar tiene tu novia? ¿Querés pedir tu carta padronal? Claro, si entras sola al cuarto oscuro, llamalo, dejale mensaje a ella y ya le va a decir, no, tu novia no entra sola. Debe tener muchas confidencias. ¿Cuántas cosas debe esconder ese cuarto oscuro? Me comprometen mucho. Me comprometen como se compromete la gente de la W. ¿La W? Sí, los Waldo, los Williamson. Se compromete mucho, bueno. Muchas gracias por este espacio, y espero que la gente, bueno, los mensajitos que vayan llegando, pásenmelos, que yo los voy a ir leyendo, voy a estar acá cerca. No hay problema, nos vamos a quedar acá, así que nos vamos, dos temitas y volvemos con más aquí en La Luna Negra. No te vayas, dale. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos. Todavía tengo la cara diciendo, wow, ¿cómo sabe este tipo, loco? ¿Cómo sabía de mi forma de votar? No digo por los demás, digo por mí, ¿cómo sabía dónde iba a votar y todo? Porque encima recién me acabo de meter internet y te estoy metiendo mi número de documento para ver dónde tenía que ir a votar. Y tengo que ir a votar ahí, digo, ¿cómo lo sabía este tipo? No sé. Es muy, muy útil, sería a la federal, ¿no? Porque es como que tiene un perfil psicológico, ¿no? De cada persona, de cada votante. Es impresionante, impresionante. Claro. Es verdad, bueno, con lo que dijo sobre mí también, ¿viste? También acertó. Yo estaba escuchando y la verdad que... ¿Trajiste las pizzas? ¿Trajiste las pizzas que fuiste a comprar o no? Sí, ahí traje una grande de musa. Pero perfecto. Igual te estás escuchando, estás escuchando. Sí, me imagino que sí. te llevaste el celu, así que lo estabas escuchando por ahí. Dijo que sos, también sos bastante vago. Dice que no votás para nada bien. Escuché que... Ah, lo escuchaste, entonces no puedo mentir. No, es verdad. Todo lo que dice... Que escribirlo sobre sí, todo eso. No te voy a decir. Siempre infantil. Queda entre Richard y yo, digamos. Pero acertó bastante. Ahora entre cuatro que nos están escuchando. Ahora queda entre nosotros y un par de más de oyentes. Y, Llegó un mensaje de Marcos de Villa del Carmen. Le gustó mucho Richard. Y dice que no, que vuelva, que bueno, le acá lo desafía, me parece, a ver dónde vota Petrulio Canaleta. Es casi un desafío porque bueno, ahora está en el baño, pero ahora va a volver y se lo vamos a decir. Ahora acaba de ir 2 segundos ahí al baño, sí. Y ahora lo vamos a tener acá. Que descanse un segundo y te va a contestar. Petrulio Canaleta dijo. Sí. Ahora le vamos a preguntar a Richard dónde vota Petrulio Canaleta. Bueno, la verdad que todavía quedé un poquito. Está como. No estuve de acuerdo ahí con los tips, pero sé que los tips zafaron. Claro, sí, los tips zafaron. Síganlos que les va a servir. Sí, claro. El de la planta de marihuana, bueno, queda conciencia de la conciencia de cada uno, si alguno la tiene. Si alguno no la tiene, está perfecto. Para aquel que le gusta la cosa difícil, sembrar, cosechar y todo eso, ¿no? Porque claro, hay muchos que van y compran y listo, como le gusta la cosa fácil, así claro, que... los otros después tienen eso, ¿no? De meterla dentro del roperito, claro, con la lamparita, están, ¿viste? Los que se encariñan, claro, ¿no? Que la tratan con tanto cariño como, claro, una hermana más, ¿viste? Qué sé yo. Marcos de Villa del Carmen también mandó un mensaje diciendo que si él tuviera una planta, sí, la escondería en la billetera. A ver, Marcos tiene 12 años, tiene, bueno, como que... Digamos que Marcos no es uno de la cosa fácil. Él va a comprar y guarda en la billetera. Claro, sí, no. Claro, porque es medio complicado guardar una planta, una maceta entera dentro de una billetera. ¿Qué tiene que tener una super billetera? Había que aclarar eso, que la planta, maceta, tierra, hongos, pasto, todo hay que esconder. Eso hay que esconder. Esa es la idea. La plantita de marihuana, digamos. Pero va. Nos damos cuenta de la inocencia creativa que tiene Marquitos, que le mandamos un abrazote. Es igual que nunca Marcos. Es mi hermano, que nunca le haga falta esconder nada porque se pudre todo. Se pudre el rancho. No era para vos exactamente el consejo, Marcos, ahora que lo estás escuchando. Los números para que la gente se siga comunicando con nosotros y pidiéndonos. Nos mandan padres mensajitos al 011-1566-90-5002. Ahí nos mandan mensajitos y le decimos dónde tienen que votar. Que están explotan, la verdad que. Richard Paz, acérquese por favor. Acérquese, Richard. Sí, acomódese. Sí, siéntese comodito ahí. Muy bien, perfecto. Richard, dígame, seguimos teniendo... Nos acaba de mandar un mensaje aquí Marcos y nos pregunta dónde tendría que votar Petrulio Canaleta. ¿Qué tal? Bueno, gracias. La gente ya se está comunicando. Sí, tenemos Marquito, muchas Marquito, gracias. Sí. Escuché que es un nene de 12 años. Sí, es un nene de 12 años. Todavía no vota. Todavía le quedan un par de años. Claro. Pero supongo que dentro de un par de años va a decir, ese tipo... Igual se va supongo a que con el apellido ya lo debe estar, lo puede sacar, ¿no? Sí, es... Marcos Argüello es... bueno, sí, me parece que este chico y va a ir a hacer desastre a las urnas. ¿Va a ir a hacer desastre? Sí, cuando cumple 18 le va a ir a meter fiambre dentro de los sobres. Uy, no. Hay gente que mete preservativos usados. Este podría ser uno de esos. Sí. Yo escuché que hay gente que se está contagiando la gripe porcina para estornudar adentro del sobre y meterlo en la urna. Sí, no. Esos son los con la Z, Sandoval, Sanabria. Sí, esa gente saldría. Zanahoria, sí. Bueno, me dio esa consulta sobre un... Sí, la carta patronal de alguien. Sí, Petrulio Canaleta. Canaleta, los Centenera, los Cañares, sí, los Cañuelas. Cañuelas, letra C, difícil. Petrulio, mira, me desafío a este chico bien, a ver, Petrulio, sí, es un hombre mayor ya. Me parece que es de los votantes muertos. Ah, es uno de los votantes muertos. Sí, lo que entra en el fraude. ¿Podemos ver nosotros cómo lo harías? ¿Cómo? Y un votante muerto, y mira. Se me complica un poco, pero votaría algo así. ¿Sos un ídolo? ¿Sos excelente? Es excelente lo que estás haciendo, no lo puedo creer. Muchas gracias. Bueno, ¿vos tiene algún nombre más? Sí, Juancho Talarga. No, chicos, por favor, bueno, siempre me joden, siempre caigo en esas cosas. Bueno. No te voy a responder, mira cómo te mereces, pero te digo que ahora que decís eso, uno va encontrando nombres, va encontrando nombres y apellidos que tienen una connotación humorística, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Cómo es cuál? Pues. Y no sé, Juan Seis Dedos, que uno te habrá tenido su gracia, ¿no? Pajón, la gente que se apellida así. Callejón, Tajo. Tajo, sí. Algo así, sí, qué sé yo. Bueno. Igual que entendí tu morada, pero bueno, yo me lo tomo en serio. Débora Vergara. Bueno, chicos, me voy a retirar porque me parece que esto ya se fuera para otro lado. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes. Richard, la verdad que nos ha hecho pasar un momento tanto, lo dos muy divertido, pero realmente impresionante. Que... Yo creo que llegamos al top de ranking hoy. Cinco gente, personas nos escucharon. Top de ranking en la Laguna Negra. Gracias a Richard, Richard con su humor. Es más, sí, creo que si hubiese más gente como esta, el mundo mejoraría un poco. Sí, seguramente. Sí. Sin odios, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto, esa es la única solución. Gracias Emilio Utrera, gracias Cristian Risotto, gracias Gloria Sandoval en los controles, mi nombre es Carlos Del Mas, justicia por Mario Castro, nos estamos viendo el próximo sábado. Chau, gracias. Chau.